Y así, con la música a veces tranquila, a veces trepidante, de Michael Åkerfeldt, una música perteneciente a la serie sueca Clark, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, de principios del mes de mayo de 2023, en la que pues damos comienzo a una nueva entrega de Sin Audiencia, llamada, denominada, autoasignada, autonumerada como Sin Audiencia 1052. Ya hemos pasado el área 51, pasamos al área 52, eso es un 1, un 0, un 5 y un 2. En el control, con su espuma negra, gastada, casi gris y hecha un asco, está este que te habla y presenta, Javi aka Hum. Y en el micro 2, frente al micro de control, con una lustrosa esponja verde, verde esmeralda como la selva del Amazonas, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Valórate, porque dices gastado y yo no sé si te refieres a ti o a la espuma. Que tiene agujericos de los pellizcos que le pego a veces con el bigote, tío. Muy buenas. Que sí, que yo me valoro mucho. Lo que pasa es que la realidad es la realidad. Tu esponja brilla desde aquí, que está a un metro y pico. Ya una muesca, por delante, lo que pasa es que no lo ves. Y la mía parece que la ha mordido un ratón. Que no ha sido un ratón, que he sido yo, pero bueno, también del uso y de las idas y venidas, porque claro, tú piensas, Jordi, que tú usas las esponjas, además de forma alterna, una vez cada X semanas, pero yo esta que tengo, que es la que tengo ahora, la uso los martes y los miércoles todas las semanas. Entonces, mordisqueándola ambos días. Exacto, entonces va como va. En fin, que dentro de poco me pongo una nueva. En fin, que no quiero tampoco hacer una apología de la poca durabilidad que tienen las esponjas de micrófono y simplemente os quería aclarar un poquito más que la serie sueca Clark, esa miniserie de 6 capítulos que salió en el año 2022, el año pasado, pues posiblemente será uno de los contenidos que tenemos preparados para el programa 1052 de Sin Audiencia, pero que también tenemos otros contenidos que tienen un origen del norte de Europa, cercanos al Polo Norte. No solo cosas de Suecia, sino quizás pues también vamos a tener algún que otro contenido de lugares como Finlandia en Correcto. Este programa. Así es. Entonces, antes de irnos por Finlandia o irnos con una serie sueca, ¿no? Sí, sueca. Pues vamos a dejar paradito el norte y vamos a ver lo que se cuece por el libro de visitas y sí, por iVoox y lo que nos dice nuestra gran audiencia. Empezamos por iVoox. En el programa pasado nos ha dejado un comentario Moebius. ¡Hostia! Dice, he estado un tiempo sin escuchar podcast por temas personales y ahora me he reenganchado y qué mejor que hacerlo con uno de los programas de referencia que tengo como Sin Audiencia. Y debo decir que seguís siendo muy grandes y en una semana debo llevar como 15 programas escuchados. Madre. Y me habéis dado una lista de visionados que no me va a dar la vida. Aunque sé que es con mucho retraso, quiero felicitaros por esos 1000 programas y esos 22 años entreteniendo al personal. Un abrazo a los dos. Pues un abrazo. Joder. Para ti, Moebius. Otro de vuelta, baby. Sí, y bueno, ya sabemos que el halago debilita. Totalmente. Pero a pesar de todo, agradecemos también cuando nos doráis la píldora. Y luego, por otro lado, en el libro de visitas tenemos a nuestro inefable Chemix, que no falla nunca, pues y sí. Nos dice, muy buenas. Después de la última película de Kimmo Stanboel, que no me convenció, titulada Ivana, he visto Yen Lan Kung Sandekala, película que también realizó en 2022, y esta película trata de terror folk indonesio. Yen Lan Kung son unas figuras que se cree que están poseídas por un espíritu. Me ha gustado más que Ivana, lástima de un par de efectos CGI súper cutres, pero en general un folk horror indonesio pasable. Marui Video, película coreana de 2023, de la que se ha hablado mucho poniéndola de lo más terrorífico que vendrá este año. Es una especie de metraje encontrado con una investigación sobre un asesinato a través de unas cintas de vídeo llamadas Marui, que son las cintas donde los asesinos graban un asesinato. O sea, una especie de snuff, ¿no? Por lo que veo. Sí, entre snuff y The Ring. En una de esas cintas se ve algo anormal y desde ese momento comienza una investigación. La película es pasable, sin más, pero está lejos de las expectativas creadas. Esto, Chemix, es el problema que tenemos, que hoy en día todo es tan poco durable que cualquier cosa que sale es lo más terrorífico que vendrá en el año. Y bueno, pues así nos va. El exorcista del Papa, de la cual ya hicisteis un breve comentario en el programa, decir que la película me sorprendió gratamente. La disfruté mucho y Russell Crowe está muy bien haciendo exorcista entre dramático y satírico. La película tiene buenos efectos y momentos de terror bastante conseguidos. Curioso el alto nivel de inglés que de los españoles que salen en la película en los años 80. Y cómo Crowe llega a Castilla desde Roma en una Vespa. Para mí, entretenida y recomendada. Pues muy bien, Chemis, muchas gracias por tu aportación semanal sin audiencia. Y nos vamos con los estrenos de la semana. Que esta semana, bueno, hay como 6 o 7 estrenos, pero por la vena sin audiencera solo hablaremos de uno, que curiosamente no viene el viernes, sino que viene mañana jueves, día 4. Sí, como que lo adelantan, ¿no? Sí. Y es una tercera parte. Es un volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Wow. Volvemos a tener al señor James Gunn dirigiendo una función de 150 minutazos, 2 horitas y media. Y bueno, el reparto habitual con, supongo, alguna sorpresa, por lo cual yo no voy a leer el reparto, porque siempre cuando hay apariciones especiales, pues si tienes el nombre y te suena de algo, pues más vale encontrarte la sorpresa en la película. Sí, de hecho, en el cartel sale un tío con un pincho en la cabeza que no salía en las anteriores entregas, pero no sé quién es, la verdad. Bueno, dicho esto, hostia, me acabo de comer un spoiler, me cago en la puta. Vale, por mirar la ficha, ¿no? No, por bajar a la sinopsis, y claro, me ha salido un nombre tan llamativo. Tan llamativo del universo Marvel, quieres decir. No. Tan llamativo del reparto. Tan llamativo a nivel actoral, por ser quien es, y que no había salido nunca en una producción Marvel. Claro, ahí estamos, ahí pues eso es. ¡Spoiler Man! ¿Vale? Que vuelva Spoiler Man ya. Entonces, bueno, lo echamos pues, de menos. Además, haciendo un papel de alguien que no me suena a nada. Pues bueno, pues la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, este volumen 3, sí. Que vuelve a los mandos el señor James Gunn después de que Disney lo despidiera, de que hiciera crecer a DC como la espuma, lo único decente o de lo poco decente que ha hecho DC. De hecho, sigue con su malévolo plan de, con su remodelación de DC, aplastar definitivamente a la Marvel. Pero bueno, ya vemos que está jugando a dos bandas. Sí. Hombre, a ver, poderoso caballero es ese don dinero, ¿no? Que dices tú a veces. O sea, tenemos aquí el caso del agente doble al descubierto. El agente egipcio. Sí, el agente egipcio. Con cariño para los egipcios. Pasa que en este caso, poniendo la palma en los dos sentidos. Exacto. Para pillar y que no se le caiga. Yo de mayor quiero ser mucha gente, pero James Gunn también es un tío muy grande para ser de mayor, ¿eh? Entonces, bueno, pues veremos si está más en la línea de la segunda Guardianes de la Galaxia o le pone un poco de esa acidez que le dio al Escuadrón Suicida, que yo creo que sería más recomendable. No sé por qué, siendo Disney y con lo último que está haciendo Marvel, me parece que va a ir más en la línea de la segunda de Guardianes que no en la línea de su Escuadrón Suicida. Lo cual para mí es una pena. Y de su Peacemaker. Pues sí, porque es que los registros de Gunn, pues casi lo más suavito que hay en toda su carrera o currículum, pues son la saga Guardianes. Yo qué sé, todo lo demás es por una razón o por otra, ya sea las de antes de los superhéroes o las de después de Guardianes, que el tipo pues se ha explayado, se ha explotado por ahí. Y hombre, yo te voy a decir una cosa, no es por salvarle la cara, pero la primera de Guardianes sorprendió. En sí, el sentido claro. De que rompió muchos moldes en Marvel y para mí está muy bien. Porque lo que pasa es que, de alguna manera, esa sorpresa se pierde en la segunda y se agota. Y entonces lo que a mí no me gustaría es más de lo mismo en la tercera. Ya veremos. Sí, que vete tú a saber si en el contrato no pone, oye, aquí tienes que hacer algo más de lo mismo porque somos la Marvel. Que además es un más de lo mismo que aunque solo haya habido dos guardianes, recordemos que como ya han aparecido en la saga Vengadores, etcétera, etcétera, pues de alguna manera pues los hemos visto más a menudo. Se han hecho populares y no sabemos si los árboles que hablan han crecido ya o no, o son todavía chiquitines, pero bueno, eso habrá que verlo. Yo, si te digo la verdad, es una de las pocas subramas del universo MCU que me llama un poco la atención, más que nada igual pues por el entretenimiento que nos han dado las dos anteriores, ¿no? Pero claro, yo ahora lo que estoy pensando así en directo es cuántos capítulos del MCU me he saltado entre la última Guardianes y esta. Me refiero a que me he saltado unos cuantos y vete tú a saber, ¿te imaginas que todas esas cosas que no sabemos de los capítulos MCU que no hemos visto están condensadas aquí y no nos enteramos de un carajo si vemos yo la creo película? Que no va a ser así. No va a ser así, ¿no? No. O sea que, aunque no hayamos visto Quantumaniac, sí, ahora a mí me faltan solo dos, que esos son Wakanda y Quantumania. Tú eres un valiente. porque me vi Thor, que tú no te atreviste, y la anterior Thor sí 4. Que la vimos los dos, que fue Doctor Strange. Exacto. O sea que, bueno, ya no creo que... De todas formas, tampoco es que la vaya a poner en mi lista de visionados inminente, ¿eh? Claro, ¿sabes qué pasa con este tipo de peli? Que también, y ya con esto acabo de dorarle la píldora a los Guardianes de la Galaxia, que a mí tampoco me dan ni 5 céntimos comparado con otras producciones que nos llenan mucho más, ¿no? Pero es que es la típica peli cósmica colectiva y de grandes movimientos de personajes en la galaxia o en los mundos espaciales que quizás son merecedoras de ver en pantalla grande. Eso lo tengo claro. Entonces, y además, claro, a ver, quieras que no, me pasa un poquito como con Sam Raimi. Cuando volvió Sam Raimi con el Doctor Extraño, yo tenía el gusanillo de que era Sam Raimi. Uh-huh. Entonces, ni Thor, ni Wakanda, ni Quantumania, a nivel de dirección, me daban algo que me apeteciese. Y luego, encima, las críticas es que han sido pues bastante severas, ¿no? Sobre todo, a mí me interesa la crítica a nivel fandom. Sí, sí, ya sabemos, claro, que la crítica profesional hace lo que le dice el taloncillo que dan a su medio, ¿no? Sí, o lo que ven en el tráiler. Sí, porque a veces ni lo ven, ¿no? Que a veces el tráiler lo peta. Pero no, pero yo creo que va más por la parte de, oye, que estreno esta película, a ver que tu crítico me la valore de 8 para arriba. Que te voy a gastar no sé cuántos mil euros en publicidad. En publicidad, en tu medio. Sí, sí. No vamos a entrar en esas diatribas. Y sencillamente, por la parte que me toca de James Gunn, pues claro, igual que con Sam Raimi yo tenía alguna esperanza, y se confirmó, pues con James Gunn también tengo alguna esperanza. Claro. Entonces... claro, si me apuras, si desde Doctor Strange no he ido al cine a ver ninguna de Marvel, esta quizá le dé la oportunidad porque es la que quizá me llama un poquito más. La que menos te puede llegar a disgustar dentro de este apartado, de esta parte 4, creo que es, ¿no? Del MCU, que ya se va a acabar pronto. Sí, se va a acabar pronto y además creo que ha sido la menos exitosa, sin duda. Ya. Sí, bueno, pues ahí, claro, ahí la parte, estamos. La 3 lo petó con ese final de fiesta que dejó a todo el mundo, pues encandilado. Claro, de ese chico como arena en la playa. Y la 4, pues bueno, pues esta fase 4 ha sido un poquito un petardo mojado. Un petardo, sí. Pero mojado, o sea que ni... Que nada, ni he aprendido la mecha. Y bueno, pues eso. Yo tengo la pequeña esperanza de que le haya quedado un poquito de irreverencia del Pacificador y el Escuadrón Suicida y la haya aportado. Ya veremos. Bueno, sí, ya. Yo quizás me espero a escuchar alguna reseña fiable. Sí, no, por eso te digo, yo tampoco. Claro, tampoco iré inmediatamente, pero bueno. Veremos. Muy bien. Pues a nivel de estrenos es así lo único es un lo poco destacable. Sí, porque pensábamos que iba a haber un western esta semana, pero. Pero viene la otra. Vendrá la que viene y de hecho, pues quizás lo que hablemos hoy sea de un post-western o de algo parecido a un post-western, pero eso lo hablaremos dentro de unos minutos. ¿Una película de guerra puede ser un western? Por supuesto, anda que no hay westerns originales que están ambientados en un conflicto bélico. Era una pregunta trampa. Sí, señor, totalmente trampa. Hoy tenemos un poco de agenda, ¿verdad? Un pelín, además agenda local de esta de que ocurre a nivel, digamos, de Barcelona ciudad y además perpetrada por seres entrañables. ¿A ti alguna vez te ha salido en una esquina un grillo con una navaja para atracarte? Yo es que soy colega de los grillos que llevan navaja, nen. Bueno, pues va por ahí un poco el evento de agenda que tenemos para esta semana. Concretamente, aquí en Barcelona, el próximo sábado, 6 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, hay una nueva edición de Grillos Navajeros, de su división catalana. Y en esta ocasión, los grillos emigran dentro del área metropolitana del Ateneu d'Esplugas al Ateneu d'Arts i Oficis de Vallcarca. Así que cogen ahí, como tienen élitros, vuelan un poco, ahí es la zona así urbana de Barna y alrededores, y se cambian hasta Vallcarca. El Ateneu de Arts y Oficis de Vallcarca creo que está en la avinguda de Vallcarca 77. No sé si es 77 o 75, pero bueno, una de estas, ¿vale? Me refiero que lo vais a distinguir fácil cuando lleguéis. Y la convocatoria está hecha a las 8 de la tarde. La votación, que ya sabéis que en estos eventos de grillos navajeros para los visionados, el público asistente vota y veta las películas que quiere o no quiere ver de un listado amplio de unas 40, vamos a suponer, Y bueno, pues la votación será a las 9 de la noche y a las 10, si ya ha concluido la votación y la vetación, pues se proyectará un cortometraje, que supongo que lo elige la organización, y la peli, como ellos dicen, tal cual lo leo, de mierda que haya elegido el público asistente al evento, ¿no? La entrada es gratuita y también pues habrá cosas para beber y picar. Me refiero que es el sábado tenéis ahí pues una cita. Si alguna vez no habéis probado todavía en qué consiste una edición de Grillos Navajeros, yo os animo a asistir. Es una forma muy original de elegir una película chunga para visionar en comunidad y además es lo que tiene esto de la votación y el veto, que la hora de votación a veces puede ser mucho más divertida e interesante y emocionante además que la propia visión de una película resultante final. Me refiero que según qué película salga está más guapo. Porque al final puede salir Mario Bros. Sí, o cualquier otro truñal del estilo. Mario Bros de los 90. Claro, sí, de los 90, no, porque por eso lo decía. Porque la chunger, sí señor. A ti te quedó eso grabado porque encima no llegaste a la votación y no pudiste evitarlo. Exacto, sí. Y nadie hizo nada por evitar que nuestras retinas sangraran de nuevo en un visionado de Grillos Navajeros. Pero bueno, ahí queda ese evento de agenda. Un abrazaco muy fuerte a toda la familia de Grillos Navajeros y esperamos poder asistir si no nos atropella un autobús o nos cae un rayo antes del visionado. Porque como es Grillos Navajeros, vete tú a saber lo que puede pasar. Muy bien. Pues dicha la agenda, ya vamos a pasar con lo que hemos visto, ¿no? Pues sí, porque es que no, además es que no paramos de ver cosas, entonces pues claro, luego nos toca hablar por la radio, ¿no? Que es como algo, es un causa-efecto que tenemos aquí en Cine Audiencia. Sí señor, pues vamos con una película que vino de estreno la semana pasada y que nosotros pues hemos aprovechado, ya que no la pudimos ver en Sitges y ganó. Para ir a verla. Que ganó sorprendentemente cuando ganó y después de haberla visto, pues también es una sorpresa, ¿no? Pensar que esta película pues ha ganado un festival que se supone que es tan serio y tan elevado con el terror como es el Festival de Sitges. Pero bueno, a veces los jurados yo creo que tienen sentido del humor y sentido del género también, ¿no? A ver, en el palmarés histórico de Sitges hay de todo. Tampoco, de todo. Quiero decir, va variando según el año, según sí. Las películas y según el jurado. Y según el jurado, porque el jurado parece ser que tiene más poder de lo que parece. Sí, y pero que nunca es el mismo, o sea, quiero decir, sí, va sí, variando. Está claro, menos mal, porque si, yo creo que a estos de 2022 no los van a volver a llamar nunca. Pero bueno, es una suposición irónica y con mucho humor la que hago. Estamos hablando de Sisu. Sí, señor. Nos referimos a Sisu. Película finlandesa, sí, del director Jalmari Helander, que también guioniza. Y es un tipo que ya está conocido en los ambientes del cine de género, porque creo recordar que por 2010 hizo la película Rare Sports, esa película que iba sí, sobre... un cuento de Navidad, sí. Exacto. Pues que primero fue un cortometraje y luego un largometraje, pues es este director, que lo sepáis. Correcto. Y bueno, pues ahora nos trae una película que nos cuenta una parte poco conocida de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, la verdad es que nos pilla un poco a desmano, pero es una historia muy interesante además. Estamos en el norte de Finlandia. ¿Las tierras es Laponia? Es Laponia, claro. Pues en Laponia, que viendo cómo está yendo la guerra en Europa con la pérdida de Francia, etcétera, etcétera. Estamos en 1944. Sí, sí, o sea, falta un año para que acabe. Para que acabe la guerra, pero que además ya está perdiendo Alemania posiciones en toda Europa. Y entonces los nazis deciden retirarse de Finlandia. Y bueno, pues hay una parte de esas tropas que están haciendo una política de tierra quemada. Lo que hacen es, en su retirada, arrasar y quemar todas las poblaciones, no dejar nada a su paso para que, si hay alguna tropa aliada que les quiere perseguir, no encuentre víveres, no encuentre ningún tipo de asistencia. Y bueno, pues que además son nazis y entonces hacen el mal por todo aquello donde pasan, ¿no? Bueno, son nazis y alemanes. Que sean nazis no quita que sean alemanes. Sí. Entonces, bueno, pues lo que tenemos aquí es que hay un tipo que está solitario en medio de Laponia con su perro y su caballo buscando oro. Es un, digamos, es un buscador de oro autodidacta. Sí. Entonces, bueno, pues el tipo está con un cedazo en un río, viendo a ver si hay algún asomo de pepita de oro. Y en cuanto cree que puede haber una posibilidad, se decide en las orillas del río pues hacer agujeros a ver si encuentra una veta. Lo que se denomina hacer catas. Sí, hacer catas para encontrar vetas. Uh-huh. Bueno, pues en esa, no vetos, ¿eh? Esa dedicación tan peregrina, él ve pasar aviones aliados, aviones alemanes, ve tiroteos a lo lejos, también ve poblaciones arder, ¿no? Resplandores nocturnos, sí. de bombardeos en sitios lejanos. Y bueno, pues llegará un momento en que pasarán cosas, pasarán cositas. Y habrá cruces en el camino. Sí, señor. Yo no os diría que supierais nada más del argumento, porque no se hace falta. Sí, de hecho, yo creo que hablan demasiado del argumento. A ver, Sisu tiene un argumento bastante breve de contar. Me refiero sí, a que, no, o sea, quiero decir, que lo puedes chafar rápidamente con tienes un notas. Tío peculiar y solitario que va a acabar encontrándose con esos alemanes que están huyendo del que país. Que están retirándose. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí pasan cositas. Exacto. ¿Cómo podemos hablar de esta película? Bueno, lo que pues, hemos dicho en antes. En términos conceptuales. Sí, siendo una película de guerra, es claramente un western. Sí, es incluso. Yo no sé cómo qué opinan los académicos del cine a este respecto. Yo estoy hablando con mi propio lenguaje y no sé si es correcto o no, pero yo esto lo consideraría un post-western, aunque, mejor dicho, yo, Jordi, subiría la apuesta y diría que es un post-spaghetti western, ¿vale? Y me explico. Tenemos un buscador de oro, tenemos gente sucia y desaliñada por la guerra, evidentemente. Pero también tenemos, cuando conocemos a los personajes en la historia, gente con miradas torvas, con diálogos parcos en palabras donde la mirada habla más que la boca. Y luego, pues hay momentos en los que las balas silban más el aire que las propias palabras humanas también. Entonces, yo qué sé, hay momentos de esta película, y ya me estoy adelantando un poco al análisis, que solo falta que suene The Ecstasy of Gold para que parezca un puto spaghetti western. Ahí iba a enlazar yo. Vale. Aquí tenemos una banda sonora de Yuri Sepa y Tuomas Wainola, sí, que si bien tiene reminiscencias vikingas, con cierto toque de oscuridad y heroicidad. Sí, con voces también. Sobre ahí. Todo en los créditos finales, morriconea. Morriconea, morriconea un poquillo. Mucho. A mí me gusta el morriconeo, ¿eh? También. Entonces, sí, sí, me gusta. Haciendo un mashup de la banda sonora que nos hemos encontrado con la película, sí, de banda sonora nórdica vikingorra, en los créditos finales, párate el oído porque veréis que lo machiembra con una música muy con un deje a Morricone. Pues sí, ¿no? Y aparte de esos guiños estéticos que acabo de describir, también os hago un pequeño spoiler. La historia que cuenta Sisu está dividida en capítulos. Cada capítulo tiene pues un letrero en pantalla para con un nombre. Anunciar el capítulo y el título del capítulo. Y es todo también muy westerniano. Sí, no sí. Sé, muy espagueti westerniano, exacto, de hecho. Sí, porque es muy largo de decir, pero es espagueti westerniano. Y además, los títulos a veces pueden ser un spoiler. Hombre, hay que tomarlos con una medida, sí, con una cierta medida y distancia. Te explican un poquito a veces lo que va a pasar en ese capítulo. Ya. Claro. Aunque quizás, pues bueno, pues luego resulta que tampoco estaban ocultando nada, ¿no? Simplemente es lo que tenía que ocurrir y ya. Pero bueno. Y para quien diga, ¿qué es esto de Sisu? Pues, curiosamente, Sisu es una palabra finlandesa, uh-huh, que no tiene traducción, porque sería algo así como el coraje y la determinación de alguien cuando todo está perdido. Es decir, alguien que le echa narices o gónadas a cada momento de su vida hasta el último aliento, ¿no? Luchando nuevamente contra las leyes de la probabilidad. Sí. ¿Vale? Entonces, la naturaleza en parte digamos también. Que este buscador de oro, Sisu no es su nombre, sino su apodo. Sí. Es un apodo que le puso la gente en Finlandia. Sí, porque de hecho es un personaje que, aunque sea un solitario, digamos que a nivel de conocimiento por la población civil finlandesa, es un personaje muy conocido. Sí. Y de porque hecho tiene cierto bagaje. Y de hecho está perdido por las solitarias tierras de Laponia, pero tiene una historia detrás antes de haberse ido a perderse del mundo y de la guerra a Laponia. Sí, porque estamos hablando de un hombre de mediana edad, sobre los 50 años, sí, muy curtido, cuando está buscando oro ya y se lava y se quita la camiseta, podemos apreciar por las marcas que tiene en su cuerpo que no es un tipo común. No, de hecho parece más... ¿os acordáis de...? Y esto es otro guiño, que tiene la película, que igual lo puedes tomar en cuenta o no, a cómo tenía la espalda el personaje principal del Jinete Pálido, por ejemplo. Pues un poco eso, pero por todo el cuerpo, no solo por la espalda. O John Wick cuando se quita la camiseta, también, o bueno, también todo este tipo de... de héroes, sí, ¿no? Sí, sí. Has dicho una cosa muy importante que quizás ha pasado desapercibida, y es que el protagonista, el Sisu, lo vamos a llamar al Sisu. Lo vamos a llamar Sisu. Sisu, sí, porque tiene otro nombre en la película. Lo vamos a llamar por su apodo. Porque tiene un nombre y un apellido, porque es una persona humana, no es un extraterrestre. Pero cuando el Sisu se lava en el río, que todo parece normal y que también sirve para ver la erosión que la vida le ha dejado a este hombre en el cuerpo y que aún así sigue vivo con toda la erosión que lleva, nos damos cuenta de una cosa muy importante. O sea, estamos en Laponia y a veces viendo Sisu igual se nos olvida que en Laponia casi todo el año hace un frío del carajo de morirse, porque está casi ya tirando para el círculo polar ártico. Eso, cuando tú te coges y estás cavando zanjas para buscar una veta o para hacer catas, como hace este hombre, y luego vas y te metes en el río, es como si te metieras en un río del Pirineo en invierno. Me refiero que, no sé si os habéis dado cuenta, quienes hayáis visto la película, pero que ese agua está congelada y el cabrón está ahí bañándose de forma parsimoniosa, despacito, o sea, no se encoge del frío, no hace gestos de ¿sabes? Y el tío todo ahí. Tú sabes que los finlandeses son los mismos que te hacen un agujero en el hielo del lago helado, otro agujero en la otra punta, se tiran, se sumergen, lo nadan por debajo y salen por otro lado. Ya. Los sí, mismos. Sí, yo entiendo que, pues eso, que tienen un bagaje, ¿no? Son como las truchas o los salmones, que tienen resistencia para el agua fría. Pero es que luego también tenemos en alguna escena más adelante, cuando Sisu hace vida social en Laponia, por decirlo de alguna forma, pues tenemos escenas que transcurren sobre y bajo el agua. Y, joder, que tengáis en cuenta eso, que es que eso que están haciendo debajo del agua es casi... Bueno, muchas de las cosas que hacen en esta película son muy complicadas de asumir físicamente por un tío del sur de Europa. Pero, hostia, es que allí, yo reitero, el agua está muy fría y hay muchos episodios acuáticos en esta historia. Y como estamos fuera de la pantalla, parece que no trascienda el frío. Pero es que hace un frío del carajo, tenerlo en cuenta solamente. ¿Vale? Yo os voy a advertir, no busquéis una comedia, porque no es una comedia no, en absoluto. No, para nada. Pero sin ser una comedia, es una película divertida por lo cafre que es y inverosímil, porque tiene muchos elementos de inverosimilitud. Entonces, las leyes de la física a veces... Claro, entonces tenéis que entrar en el juego, sí, de que Sisu no es una persona cualquiera. Estamos quizá bordeando la novela gráfica, como pasaba un poco en Polar, como y aquí, sin venir de un cómic, la película, sí, tiene muchos elementos de cómic, un poco como pasa con John Wick. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, totalmente. De hecho, ha habido quien ha dicho que era el John Wick finlandés. Bueno, de otra época, pero sí, o sea, de otra década, pero bueno. No se corresponderían en la década, pero bueno, sí en algunas skills, ¿no? Sí, sí, sí. En algunas habilidades. Sí, en este sentido, pues realmente lo que tenemos es, sin tener ningún elemento de comedia, excepto alguna frase, la frase lapidaria del final me parece brutal. Hombre. Además, rompe con el tono de la película, que había sido una película absolutamente seria durante toda la película. Seria y seca. Y bueno, es que la frase es súper seca, porque el tipo, no sé cuántas frases dice durante las películas, pero contadas. Habla con la mirada. Sí. Pero sí que es verdad que la inverosimilitud comiquera que tiene la película da muchísimo juego. O sea, tienes un montón de escenas que son súper disfrutables y además todo el rato está provocando a la espectadora o al espectador ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a salir de esta? Yo es la frase que más me repetí mentalmente viendo la película. ¿Cómo va a salir de esto? ¿Cómo narices puede sí, salir de aquí cuando todavía queda película que dices esto todavía claro, tiene que seguir, o sea, un rato? Y a lo mejor desde el minuto 20 hasta el minuto 80 esa frase la repetí 6 veces porque la película es de plantearte situaciones y decirte pues aquí te dejo esto y tú pensar, hostia, ¿y qué va a pasar aquí? ¿No? Y bueno, pues realmente con mucha gracia tanto el equipo técnico como el equipo actoral va sorteando todas esas vicisitudes. Sí, señor. Y te da, pues la verdad, una función muy apañada, muy divertida, muy cafre, muy explícita. Es explícita, explícita a tope. Explícita como clavarte en la sien de lado a lado en la cabeza un puñalaco de 40 centímetros, por ejemplo. Es así de cafre. Y además es muy violenta, muy, muy violenta. Sí, sí, estamos en... Aparte, es que el ambiente, el entorno histórico que le han puesto a la historia es ya de violencia extrema, ¿no? Entonces, claro, estamos en un registro bélico de supervivencia, además, y además con una... Pues eso, con intereses creados que se van cruzando a lo largo de la historia, ¿no? Me refiero que tenemos aquí, pues eso, muchas razones para que esto sea, pues, bastante violento y bastante a saco. O sea, porque es una peli a saco, de esas que van a saco y que no, si no os apetece, pues eso, la violencia explícita y a la cara, pues esta quizás no es vuestra película. También os lo decimos, ¿eh? Sí, porque además es hora y media, con mucho ritmo, sí. Acción constante, no decae en ningún momento. Curiosamente, con una fotografía impresionante, porque, claro, aprovechan... Se le saca partido. Se le saca mucho partido a Laponia y aunque sea en el marco de lo que decías tú, una especie de post-western medio espagueti, pues está muy bien llevado y conjugado con todo el tema de paisajes, páramos naturales, sí. Cuando está él en el río, cuando pasan también por alguna población, etcétera, etcétera, pues de alguna manera, claro, es que tienes la referencia atemporal de que podrías estar en Laponia, en la Segunda Guerra Mundial y no te aparece ningún elemento que te perturbe esa consideración porque no ves nada de... No vas ni rastro de lo que sería el año 2023 en ningún lado. Exacto. Sí que queda limpito para poder grabar sin problemas, ¿no? Y no tener que borrarlo digitalmente luego los postes de las antenas de wifi o lo que sea, ¿no? Que haya ahora por Laponia, que seguro que habrá wifi también porque los finlandeses en esto le meten mucha caña al tema tecnológico. Me refiero que... Pero, advertencia, en el año 45 algún poste sí que había. Sí, hombre, claro. Lo vemos en la película. Evidentemente no, y también pensar que el hecho de que fuera una zona estratégica, y con esto ya luego tengo que comentar algo de los antecedentes históricos también. Pensar que la Laponia, a pesar de ser una zona, una región desértica, humanamente hablando... Es una región en la que, digamos, es la transición entre la antigua Unión Soviética y Suecia. Me refiero que es muy estratégico a nivel bélico. Entonces, pues eso también implica que las tropas que están involucradas en este conflicto bélico de subconflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues también necesiten sus lugares estratégicos de abastecimiento, de aterrizaje, de todo lo que toque, ¿no? Sí, precisamente, además, por esa proximidad geográfica con Rusia, digamos que el protagonista también tiene un pasado que tiene que ver con los rusos. Sí. Y, que se nombra en la película. Y me viene de perlas este comentario tuyo para abrir un poquito el apartado de los antecedentes de la historia ficticia de Sisu, pero también como el decorado histórico en el que ocurre esta historia, ¿no? A ver, o sea, y esto lo dicen en la película, podéis meteros en la Wikipedia, los libros de historia, lo que queráis, estos son hechos ya, pasaron hace... casi pues un siglo, casi vamos de camino, ¿no? Hacia la Segunda Guerra Mundial. 80 años. Pero en 1944 lo que se está librando en esta zona de Laponia, del norte de Finlandia, es la denominada Guerra de Laponia, en la que se enfrentaban los finlandeses y los rusos contra los alemanes. ¿Por qué? Porque esta Guerra de Laponia fue consecuencia del armisticio de Moscú, en el que tanto Finlandia como la URSS, que estaban enfrentados anteriormente, llegaron a un punto de paz con la condición de que los finlandeses les echaran a los alemanes de su propia tierra finlandesa, que a su vez, y hablo del armisticio de Moscú, fue el final de la guerra de continuación, que la guerra de continuación es otro subconflicto bélico dentro de la Segunda Guerra Mundial que enfrentó a Finlandia con Alemania unidos contra los rusos. Con todo este percal, pues tenemos a Sisu. Me refiero que no os quiero dar tampoco una clase de historia aquí, pero que estamos en un momento histórico en el que las facciones en conflicto cambian de orientación y antes hacen una cosa y luego hacen otra. Sí, de hecho, lo que has dicho tú, Finlandia estuvo aliada al principio de la guerra con Alemania, exacto, luchando contra Rusia, y luego cambiaron las tornas y fueron Rusia y Finlandia que firmaron el armisticio para echar a los alemanes. Claro, también pensar que, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, a mí me lo han contado pues algunos conocidos de Finlandia que conoces, puedes llegar a conocer aquí en Barcelona, ¿no? Que Finlandia siempre ha estado subyugada o ha sido objeto de invasión por alguno de sus vecinos geográficos. Cuando no han sido los suecos, han sido los rusos. Cuando no ha sido el ducado de Estocolmo, cuando no el ducado de San Petersburgo. Me refiero que Finlandia tiene una larga historia de pobrecicos de invasiones, entonces como que han estado siempre hasta las narices de que los invadan. Y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pues los rusos andaban medio metiéndose por allá, yo creo que incluso antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y claro, pues echaron mano de Alemania porque iban en contra de los otros, ¿no? Me refiero que, al fin y al cabo, todos son intereses estratégicos y todo este batiburrillo histórico pues es el trasfondo que tenemos en Sisu, que vaya tela, que luego pensamos que las cosas que tenemos por aquí, por el sur de Europa, son complicadas de contar, pero lo de por arriba también tiene mucha tela, ¿no? Dicho esto, Jordi, yo también quería comentar al respecto de Sisu, que hemos hablado que hay una fuerte influencia, que es quizás la más gorda de todas, del Spaghetti Western, a pesar de tener una peli en ambiente bélico, pero luego también tenemos, y a mí es que algunas cosas me recordaban, digo, esto, Los Violentos de Kelly. Aquí hay muchos elementos violentistas de Kelly, y no voy a decir cuáles, porque además son susceptibles de spoiler, pero tenemos algunas de esas condicionantes de aquella película que también... Uno muy claro. Que también pues acaban traspasadas en este, uh-huh, en este baile con el Sisu, ¿no? Y luego también, al respecto del lado más aventurero y de acción al límite que tiene la película, me estaba resaltando todo el rato fuertemente un tipo que vale que es muy mainstream y que lo tenemos trilladísimo, pero es que yo lo veo súper claro. Indiana Jones. Tenemos cosas de Indiana Jones que están trasladadas a nivel de escenas de peligro y de acción al límite al personaje de Sisu. Y no quiero hablar cuáles porque también son spoiler, uh-huh, pero sobre todo cosas que tienen que ver con vehículos. Esas escenas han ocurrido antes en alguna película de Indiana Jones. Sí, es una realidad. Lo podemos querer ver o no, pero está ahí. No, pero quiero decir, si ahora está muy bien, muchos directores hacen homenajes en sus películas a las películas que les han marcado en su infancia o juventud, y por qué Hjalmari Helander no puede ser uno de ellos. O sea, por quiero supuesto decir, que sea finlandés no quiere decir que no haya mamado el cine de los 80, de los 90 y lo haya dejado marcado, pero ¿no? Es que hay concretamente una escena súper fuerte que es de La Cosecha Indiana, uh-huh, que pasa casi parecida aquí Y claro, a mí en esa escena en su momento me marcó un montón, porque me acuerdo vivamente de ella. Y cuando la estaba viendo en el cine en Sisu, digo, ¡hola, qué fuerte! Sí, sí, sí, me refiero que... yo qué sé, está ahí, o sea, quizás queda muy lejos para buscarla como referencia, pero yo creo que, no sé, en el concepto de vamos a poner a los personajes al límite, a ver cómo se las arreglan para salir de esta, es muy Indiana también. Sí, lo que pasa es que los que recordéis a Indiana Jones, digamos que Sisu es un Indiana con esteroides, Sí, y aparte con muy mala baba. Sí, porque, sí, sí. Porque es solo contra el mundo y sí, para ser... un one man army, que le llaman en alguna ocasión, pues tienes que ser un fucker y un tipo muy expeditivo que no deja pasar ni una. Con que le dejes un resquicín de un milímetro de posibilidad, ¡chum!, el tío se te cuela por ahí. Sí, la verdad es que sí. La película, vais a sufrir con la película, porque sí. Tiene escenas de sufrir, de pasarlo mal. Además, aquí parece que el director se recree para hacer sufrir al espectador. Totalmente. Porque hay una escena en concreto que dices, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? O sea, la sensación es de... Si ya he dicho que había seis, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a salir de esta? Esa es la ¿qué va, cómo va a salir de esta con mayúsculas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues realmente, en este sentido, la película es de pasarlo bien y mal a la vez y de no parar en toda la película, de tener situaciones, de tener escenas de acción bien resueltas, buenas escenas de lucha, buenas escenas de tiroteos, buenas persecuciones, en el sentido de que perfectamente, aun viendo que la película es una cosa pequeñita, sí, porque tampoco te van a poner un ejército de 400 soldados nazis, ni hace falta, porque no es necesario, para montar la película lo que tiene la hace perfectamente funcional, pero a nivel de efectos, de coreografías, de cualquier tipo de incidencia en la película, de lo que necesites para hacer una película completamente vistosa y agradecida, lo tiene como cualquier producción pequeñita de Hollywood. Sí. Entonces, y además, bueno, pues, muy efectiva. Que es muy que efectiva. Al final lo que hablamos es que hay producciones que no aprovechan su potencial económico, no lo saben invertir bien, y otras que sí, y lo exprimen hasta el último céntimo, ¿no? Y además, este es un ejemplo. Claro, aquí sobra ingenio. Quiero decirte que a lo mejor pues tienes a tu disposición 7-8 vehículos, los utilizas perfectamente. Exacto. Para lo que necesites. Si necesitas un vehículo acuático, no hace falta que sea muy grande ni muy vistoso. 7-8 vehículos terrestres, un vehículo aéreo, pues la película lo sabe explotar perfectamente. Sí, y lo de explotar nunca mejor dicho. Vale. quizás debemos de decir al menos un nombre. Sí, no, vamos a hablar un poquito del reparto. Hay que hablar porque Sisu, por yo, lo yo menos. Yo creo que sí, hay un nombre que destaca, que es el de Jorma Tomila, que ese, es el... Ese mismo. El actor protagonista que hace Sisu, cuyo nombre real es Atami. Atami en la película. En la película, pero hay que nombrar a Axel Henny, que es Bruno. Posiblemente la cara más conocida de todo el reparto. Sí. Por su, pues porque ha participado en algunas producciones más internacionales o anglosajonas, ¿no? Sí, os sonará la cara en cuanto lo veáis. Y yo ahora... Sí, es un tipo rapado así, que, al cero, que pues él es noruego en vez de finlandés. Yo lo recuerdo de Headhunters. Sí, o por ejemplo en The Martian también es... The Martian, sí. Creo que llega a ser, no sé si el ruso de turno que había en la estación orbital o alguna cosa de estas. Correcto, entonces sí, os va a quedar rápidamente grabado y que de alguna manera va a ser el antagonista de Sisu durante toda la película. Pues sí. Y bueno, pues luego hay una serie de actrices y actores mayoritariamente finlandeses. Sí, tenemos creo que algún británico como el Jack Doolan por ahí metido. Correcto, sí. Que es, porque es un poco la excepción, ¿no? Es la excepción porque hace un personaje que bueno, pues, se llama Wolf. Otro soldado alemán chungo. Y bueno, pues el reparto está muy funcional todo. Es un reparto que lo que tienen que hacer lo hacen correctamente y bueno, pues está muy bien. Iba a decir una cosa, pero... igual era un poco spoiler. Sí, entonces voy a callarme. Pero sí. Bueno, si os imagináis que si los alemanes, estos alemanes nazis, saqueaban y hacían una política de tierra quemada, también podían hacer cosas con la población civil. Por supuesto. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, hay una subtrama en la película que, bueno, cuando la veáis ya os enteraréis. Sí, digamos de población subyugada por los excesos de la guerra, por llamarlo de una forma conceptual para no dar pistas. Pistas. Pero perfecto. Pero que también le da mucho juego a la historia. Sí, de hecho, sí, sí. Es el, como la quinta casi ya de sí, todo sí, lo demás, sí, ¿no? Sí, porque la gente pues realmente espera siempre su oportunidad. Por supuesto. Y a la mínima que la tenga, la aprovecha. Al menos en Sisu. En fin, si queréis un divertimento y queréis ver a los nazis pasarlo realmente mal, Sisu es vuestra película, sin ninguna duda. Sí, no, y si os gusta la acción pues desmedida y explícita y con armas blancas y armas de fuego y todo tipo de armas habidas y por haber, incluso con cosas que puedes encontrar por el camino, pues también es la vuestra. Sí, sí. Nada más que decir. Yo la he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien y la verdad es que absolutamente recomendada. Podríamos decir que podría ser una digna ganadora de un festival de sí, cine, ¿no? Para mí, tranquilamente. Para mí sí. O sea, quiero decir, puede haber otras películas que están muy bien, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, la lástima es que casi nadie la pudiera haber visto antes de que le dieran el premio. Bueno, eso es, a veces ya sabemos que un festival tan grande y con tantas películas está claro. Y con una programación entre tantas franjas horarias y en diferentes salas, bueno, pues es lo que hay. Sí, sí, sí. Pero convendrás conmigo en que es muy irónico que te puedas pegar prácticamente 10 días viendo películas y el último día que no vas porque ya estás exhausto o porque no has conseguido entradas o porque lo que sea, resulta que van y proyectan la peli que gana. Pero bueno, son ironías de los festivales también. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por también, qué no pasa? También nos ha pasado muchas veces de verte 20 o 30 películas y verte 10 mierdones. Y, también. Y luego verte pues 10 normalitas y salvar 8 o 10. O sea, es lo que hay. Pero también cuando tienes un festival que pone 200 y pico películas, hay es de que todo, no, claro. No puedes hacer mucha más cosa. O sea, que es lo que hay. Pues no, pues le seguiremos la pista y esperemos que haga más cosas y que Sisu le sirva, pues igual que le sirvió en su momento Rare Sports al Hjalmari Helander para pegar un empujoncito a su carrera como director y que, joder, que es que lo sabe hacer muy bien este tío, que por favor que haga más cosas. De hecho, yo rememorando el episodio Rare Sports, que el cortometraje data ya de 2003 y su adaptación a largometraje en 2010, resulta que creo que yo el largo no lo he visto, o sea, porque llegué a ver el corto. Y en su momento, cuando hicieron el largo, por alguna razón extraña, yo he estado buscando en mi cabeza y no lo tengo registrado. O sea que igual me lo acabo revisando también, por si acaso. Pues ahora hablo de memoria, pero yo te diría que la película de Rare Exports ganó en su año en Sitges. Pues eso supongo que será fácil de averiguar con una rápida búsqueda. ¿Qué has dicho, que era 2010? 2010, sí. Y de hecho tiene muchos premios y nominaciones y vete tú a saber. O sea que estaríamos hablando de que el Hjalmari Helander ganaba por segunda vez en Sitges. Pues sí, ganó, lo estoy viendo, Jordi, ganó mejor película, mejor director, mejor fotografía, que en inglés la llaman cinematography, y mención especial en el premio de películas europeas fantásticas, que es el Méliès de Plata. Uh-huh. Es que me sonaba. Todo eso ganó. Y curiosamente yo, es otra película que la tengo todavía por ver. O sea, la he tenido agendada infinidad de veces. No, yo la tengo en mi casa en algún disco duro, porque en su momento la adquirí. Y sí, sí, pues ahora habiendo visto Sisu, pues nos iremos a Rare Sports. Sí, porque además yo del corto me acuerdo perfectamente y es una pasada y como corto pues ya cosechó sus premios cuando le tocó y joder, pues que sí, que ya echaremos una revisionada, yo que sé, de aquí en adelante. Igual no inmediatamente, pero sí, yo que sé. Es una temática también de otra época del año, que es más invernal, pero bueno, eso no quita que podamos ver películas invernales en verano. Muy bien, pues ya dicho lo dicho y recomendada Sisu, que sí, no paramos de tener cine cada semana, y yo que me alegro. Veremos si esta semana mantengo con Guardianes o no, ya veremos. Bueno, quizás puedes recuperar alguna que te haya quedado colgada de otras semanas que igual... pues sí, pero a nivel de expectación, de expectación respecto a género igual lo tengo, no lo tengo no casi hay, todo visto. No hay tanto. Ya, no, ya miraremos la cartelera, a ver. Bueno. Tenemos un par de series a destacar. Sí. ¿Quieres empezar tú con Clark o me meto yo con Tulsa? Pues depende de si quieres que hagamos una pausa geográfica o no. Ah, bueno, lo dices por no quedarnos en el norte. En el norte de Europa todo el rato. No sé, a mí me da igual, también... Bueno, pues vamos a hablar de Tulsa King. Tulsa, Oklahoma. Estamos hablando. Tulsa, ¿no? Oklahoma. Que a veces puede parecer que ver series y películas no sirve de nada, pero a veces puedes aprender geografía y diréis, sí, señor. ¿Qué gañán que eres, Hum? ¿No sabías que Tulsa era Oklahoma? Pues hombre, lo debí saber en su momento, en la escuela, pero se me quedó muy claro en la serie de televisión de The Watchmen, que era muy importante. Y ya está. Continúe, caballero. ¿Qué podemos decir de Tulsa King? Es una serie de Paramount... de 9 capítulos. Joder. Es el debut en series del señor Sylvester Stallone. Y la verdad es que si últimamente en cine pues tenía unas cuantas películas que no estaban dando mucho el nivel, uh-huh. Con esta serie el hombre se ha salido. Digamos que le han buscado un papel que le vaya bien, ¿no? Le han buscado un papel que le va muy bien, pero es que además él ha defendido la serie súper dignamente. Ajá. ¿En qué sentido? A ver, os explico un poco. Tulsa King es una serie que podéis encontrar en Sky. Es una de las series que ha traído Sky. Y bueno, pues lo que tenemos es un capo mafioso que se ha pasado 25 años en la cárcel. Hostia. Por no delatar al hijo del... bueno, de llamarlo de alguna manera... del padrino... De otro sector de la familia. Sí, o sea, si podemos decir que hay un padrino y luego los capos, ¿no? Uh-huh, bueno, sí. Pues el hijo del padrino hace una cosa y se come el personaje de Sylvester Stallone, que es Dwight Manfredi, uh-huh. Lo que hizo este chaval, que era un capullo, y... y se come 25 años de cárcel y además nunca llega a delatar lo que pasó. Al cabo de 25 años, él sale de la cárcel con 75 años, porque ya, esto mayorcito. Pasa cuando él tenía 50, uh-huh. Y vuelve a Nueva York, porque era la mafia de Nueva York. Vale. Y entonces cuando llega a Nueva York, ve que su amigo y padrino de la mafia de Nueva York está envejecido, está mayor, tiene problemas de salud... Y que precisamente su hijo, que es por quien él dio la cara y sí. pasó los 25 años en Joder. Prisión, es ahora el jefe, entre comillas, que algunos de sus acólitos más ineptos los tiene de capos, que no yeah. es que precisamente le caigan a él muy bien. Uh-huh. Y a pesar de que él se ha comido 25 años de cárcel, su premio, entre comillas... es exiliarlo a Tulsa, Oklahoma, en el medio oeste, perdido, pero lo que es el centro de Estados Unidos, yeah. y que se busque allí la vida, que le darán una asignación de $5,000, no sé si semanales o mensuales. Que no está mal. Bueno, pero porque, claro, estamos hablando de un capo de la mafia en Nueva York. Como pago de por 25 años en el un poco truyo es una sí. mierda. Y más que, por el niñato que y no solo provocó. Eso, que se busque la vida y que les mande ingresos. Claro, que siga siendo productivo. Claro, pero yéndose solo. Y entonces, bueno, te encuentras un tipo de 75 años que se va a Tulsa con una mano delante y otra detrás. Y encima, pues con la experiencia, ¿no? Y en Nueva York, pues no le tienen en consideración esos 25 años que se ha comido. Y aquí empieza la serie. Luego vas descubriendo también que él tiene un problema familiar, se separó de su mujer y tiene una hija que a él le daba mucha tristeza que viniera a verlo a la cárcel y le pidió que dejara de venir a verlo. Y desde entonces se rompió la relación y la hija está muy... quemada con su padre y no quiere saber nada de él, y claro. eso a él le corroe. Claro. Y bueno, pues él llega a Tulsa. Y cuando llega a Tulsa, lo ves que es un tipo que, claro, ha estado 25 años dentro de la cárcel, completamente desactualizado, pero que a nivel mental es una máquina. Es un tipo súper lúcido, sabe perfectamente cómo moverse para generar, uh-huh. en general. Sí, sí, sí, sí. Y generar de todas las maneras para él sacar provecho. Y entonces, desde el primer capítulo, el tipo se pone en marcha, ya le cogen en el aeropuerto un taxista negro, jovencito, de este rollo un poco de calle y tal. Un poco vacilón. Y bueno, precisamente le empieza a vacilar con su acento italiano de New York y tal, y un par de veces lo llama gangsta. No sé qué, que eres un gangster, no sé qué. Y claro, el otro se queda porque realmente es un gangster. Claro, claro. Y entonces, no lo sabe. A partir de estos equívocos, el chaval le cae en gracia y le dice, pues mira, a partir de ahora vas a trabajar para mí, vas a ser mi chofer. Y entonces empieza una relación con este chaval y empieza a averiguar qué es lo que va a encontrar en Tulsa y de dónde puede sacar provecho. Claro, claro. ¿Qué recursos hay, no? Y aquí empieza la serie. Y la verdad es que es un viaje por 9 capítulos, muy entretenido. La serie, a medida que va avanzando, va haciéndose coral. Empiezas a conocer personajes, empiezan a aparecer subtramas. La verdad es que el personaje de Dwight Manfredi se lo monta muy bien, lo cual a veces también lo ves un poco inverosímil, ¿no? Como un tipo de 75 años se puede hacer el rey de Tulsa. Pero realmente... Son las habilidades. Sí. Realmente... La serie te. Si haces un poco abstracción de lo que podría ser verosímil o inverosímil uh-huh. en alguna circunstancia, la serie pues va creciendo, te va dando muchos elementos y a mí me ha gustado mucho. Es una serie que me he visto en apenas 10 días, los ya 9 ves. Capítulos, y me lo he pasado muy bien. O sea, a mí que me den series como Tulsa King, las que quieran, porque yo la he disfrutado mucho. A efectos, y yo como no la he visto, te pregunto cosas. Tú pregúntame cosas. Para abrirme la boca más y el apetito más de lo que ya estoy abierto, que es que, claro, con Stallone por el medio y con una trama de, vamos a decir, de segunda oportunidad en la vida mafiosa, la serie cómo va de explicitud y de cuestiones de violencia. La serie ¿Es como secundario o...? No, la serie, bueno, conocemos a Stallone que, bueno, pues en las producciones en las que sale, él sobre todo a nivel de violencia en producciones como John Rambo y todo esto, sí, sí, sí. no tiene ningún problema. Yeah. Y aquí, aunque el creador de la serie es Taylor Sheridan, tenemos a un Stallone que realmente es expeditivo... Tiene escenas realmente bastante brutales. No voy a decir gore, porque no son gore, pero bueno, explícitas. O sea, si tienes que demostrar cosas pues bastante violentas, las demuestras. No olvidemos que es la mafia. Sí. Y bueno, pues en este sentido, como hay muchos... Es que no quiero decir los elementos que hay, porque la función, a la medida que va avanzando y desarrollando subtramas, y adquiriendo esa coralidad a nivel de reparto, pues de alguna manera también se van produciendo enfrentamientos y se van produciendo situaciones violentas. Ya. Y en esto la serie es un crescendo. El crecimiento de la violencia va aflorando capítulo a capítulo. Y entonces, en este sentido, la serie es expeditiva y no le hace ascos a mostrar lo que tenga que mostrar sí, sí. para cuando se genera la violencia. Entonces, sin ser una serie que podamos catalogar de gore, sí que va a tener la explicitud suficiente para que no desentone con el tono de las sensaciones que tiene la espectadora o el espectador al ver cómo se van produciendo las situaciones. Sí, ¿no? Y que siempre pues en los negocios ilegales y mafiosos pues siempre hay eso, desacuerdos, ajustes y requiebros de personal, ¿no? Has dicho que está... Bueno, creo, lo estoy viendo también en su ficha, que el creador de la serie es el Taylor Sheridan. Este tipo también está emparentado con otra serie que se llama Yellowstone. Sí. Este tío está en racha, ¿no? Porque Yellowstone hecho, también está este, ahí... Este hombre debe trabajar mucho para Paramount, porque le ha cogido todo el catálogo Sky... Y el tipo, sí, está metido estaba en Comanchería, Wind River, en Yellowstone, ahora en Tulsa King, creo que hizo el guión de Sicario, si no me equivoco, Bueno, pues el tío es un guionista y creador que es muy reputado y que ahora con las series lo está petando, tanto con Yellowstone como con Tulsa. Sí, sí, sí. Y esto, tal y como acabo, porque tú has visto todos los capítulos ya. Sí, sí, los nueve. Son nueve capítulos de unos 40, 45 minutos. ¿Tiene pinta esto de que se queda ahí bien atado? Hostia, es una pregunta un poco chunga, ya lo sé. Pero bueno, si no la puedes responder, no la respondas. Que yo no sé, tampoco... La serie queda hasta cierto punto cerrada, pero al final hay un giro. Que bueno, que habría que ver. Que si le quieren sacar partido al giro... Es que a lo mejor el giro cierra más la serie, no lo sé. Ya, o queda más redondo, claro, el cierre. Claro, entonces tendría que investigar a ver si es posible que ya se haya hablado de hacer una segunda temporada. Uh-huh. Pero ahora mismo yo no te sabría decir si piensan hacer una segunda. Yo desde luego iré de cabeza, si hacen segunda temporada de Tulsa King. Sí, porque estoy viendo que la emisión oficial fue entre noviembre del año pasado y enero. Me refiero cuando se emitió oficialmente en su canal de Estados Unidos. Así que, bueno, vete tú a saber si no, igual pues ya han pensado que se ha podido renovar o mira, no. Mira, te confirmamos que desde Paramount se ha dado luz verde para una segunda temporada de Tulsa King. Pues bueno, Stallone continúa, ¿vale? O al menos eso parece. Entonces, sí, sí, se ve que tendremos al señor Dwight Manfredi en una segunda temporada. Sobre el reparto, sí. Ya te digo que la función va adquiriendo una gran coralidad a medida que transcurren los capítulos. Destacar, obviamente, a Dwight Manfredi, al señor Sylvester Stallone. Está súper bien. La serie no tiene un mal doblaje, pero yo recomiendo verla en versión original. Absolutamente, porque Stallone en versión original es algo completamente diferente, ¿no? Pues claro. Luego, como coprotagonistas, tenemos a Andrea Savage, a Jai Will, que hace el personaje de Tyson, que es este conductor de taxi que acabará convirtiéndose en conductor del gangsta. Tenemos a Martin Starr, que también tiene un papel bastante importante. Tenemos a A.C. Peterson, que hace de padrino mafioso, de Pete Invernizzi. A Dominic Lombardozzi, que hace del hijo de los Invernizzi, de Charles Chicky Invernizzi. Ya ves. Y luego por ahí tenemos a Richie Koster o a Max Casella, que también son importantes en la función y además son gente que os va a sonar mucho su cara porque han hecho bastantes secundarios. La serie está muy bien. La serie es muy disfrutable y yo la recomiendo y yo me lo he pasado realmente entretenido. Bueno, pues es que igual hay que darse una vuelta por Tulsa a ver cómo van por allí los negocios ilegales, ¿no? Porque supongo que también habrá algún tipo de distinción local para las maniobras empresariales en la sombra que se tienen que hacer por allí, ¿no? A ver, claro, es que el problema, entre comillas, digamos que Tulsa no es que sea un sitio donde haya mucha delincuencia y donde haya excesivas bandas y excesivas facciones y mucho menos que haya una mafia como sí, tal. De hecho, supuestamente es un sitio aparentemente tranquilo, ¿no? De ranchos, caballos, cultivos... Oklahoma. Sí, entonces, como hay cultivos, ¿puede haber algún cultivo de marihuana? Puede. Bueno. Entonces, ¿que se distribuye a través de una grow shop? Puede. Bueno. Pero que son cosas más o menos que están allí y que nadie se aprovecha de ellas. Muy cotidianas. Sí. Y entonces, bueno, pues te llega un capo mafioso y entonces ve oportunidades de negocio. Con visión de negocio ahí. Por todos lados. Ya. Entonces, a partir de ahí se va desarrollando todo. Bueno. De verdad, buena serie y yo la recomiendo. Y tú la disfrutarías bastante, ¿eh? Bueno, a ver si... Tiene muchos inputs. A mí me llama que tenga menos de 10 capítulos. Nueve. Por eso. Y además, que al ser 40 minutos, que no llegan a la hora, dices, ostras, ya ha acabado y es que te pones el siguiente. Ya ves. Sí, sí. Bueno, pues... Es adictiva. Tulsa King, Sylvester Stallone, en un registro por primera vez televisivo, que el hombre pues igual anda que no habrá desechado propuestas para hacer series desde, yo qué sé, desde el 2002 hasta aquí. Y estoy especulando, no tengo ni puñetera idea, igual no le han ofrecido ninguna, pero dudo mucho que no le hayan ofrecido proyectos a este hombre y finalmente pues se ha acabado decantando por esta, ¿no? Que esta sí que le da cancha, supongo. Pero es que muchos actores que no habían hecho ninguna o no se habían prodigado en series, estamos hablando de Harrison Ford, claro, estamos hablando de Kevin Costner, estamos hablando de Sylvester Stallone, ahora Schwarzenegger. Todos están entrando ya en la rueda de las series porque son series con mucho presupuesto, bien rodadas, que permiten contar historias mucho más largas que las películas. Sí. Y de alguna manera las series han conseguido quitarse la etiqueta de que eran secundarias o segundonas. Sí. Y que había la categoría de la actriz o el actor que hacía películas y la categoría que desgraciadamente existía de la actriz o actor que era de series de televisión. De las series, sí, señor. Y entonces, de hecho, se ha hablado siempre del salto de la actriz o el actor televisivo a la gran pantalla. Al fucking cine, sí. Y entonces, Woody Harrelson, por ejemplo, ¿no? Que sale de Cheers. Y entonces, de alguna manera, parecía que desmerecía hacer televisión. Sí, era como un segundo plato, un plato menor. ¿Qué ha pasado? Pues que el cine, precisamente, se ha acabado yendo en su mayoría directamente a televisión o a plataforma, con lo cual la industria del cine ha igualado el cine y la televisión. Sí, sí, sí. Entonces, ahora no solamente no desmerece hacer una serie, sino que te abre muchas puertas, no solo económicas, sino también de prestigio. No, y que aparte también entiendo que para actores y actrices ya veterans también es una forma de seguir trabajando sin tener que estar pegando barrigazos en producciones cinematográficas que siempre son quizás pues mucho más rigurosas y que exigen más, digamos, a efectos de vida que igual una serie que es una cosa mucho más focalizada. No sé. Bueno, yo lo veo no tiene por qué. Pero digo porque todos esos que acabas de nombrar hace poco, pues ya son veterans que ya... Sí, pero he elegido estos nombres no por casualidad, sino precisamente porque son gente con una trayectoria muy larga, sí, y que nunca había decidido pasar hacer series, uh-huh, por no meterse en temas de televisión, y ahora sí. Coincide que sí, que son todos veteranos, está claro. Yo es que creo que también eso, hay un componente de que es una buena forma de seguir funcionando sin tener que eso, que meterte en una selva, que irte a viajar a Indonesia a grabar o a Noruega o a donde toque la producción de turno porque eres un veteran de las películas de acción. Imagínate, pues si a Stallone lo llaman para la sexta o la séptima parte de los Expendables, pues seguro que tiene que irse o al menos a rodar un par de semanas a la localización exótica de turno, sí o sí. Entonces, bueno, pues entiendo que todo el mundo igual pues no está en esa, en esa, digamos, en ese plan de vida, ¿no? De ir a cualquier lado a cualquier precio. Precisamente la película que eligió Stallone hacer antes de Tulsa King fue la de que esta de que era un superhéroe. La que hablamos aquí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Hostia, yo esta la tengo olvidada, no sé. Sí, no, sí. Bueno, pero quiero decirte que en ese sentido, pues, a ver, o sea, está justamente en una película dando barrigazos, uh-huh, y pasa a hacer una película en la que también reparte algunas veces, también te lo digo. Pero igual lo hace más con la mano abierta. Bueno, bueno, digamos que el tipo cuando tiene que emplear la violencia, a pesar de su edad, emplea la violencia, ¿eh? Porque, bueno. A ver, se le ve todavía en forma, la verdad es que tiene 75 años muy bien llevados. Hombre, y que también pues se ha dado mucha caña a nivel deportivo. No, y sigue, ¿eh? Y de práctica. Tanto él como Schwarzenegger, a pesar de su edad, se pasan horas y horas en el gimnasio y se nota que son gente que se ha cuidado físicamente toda la vida. Bueno, pues Tulsa King, ahí para quien quiera hincarle el diente a los medios mafiosos de Oklahoma, que puede ser pues es un plato interesante para degustar en modo series. Uh-huh. Yo tengo otro plato de modo series que también se puede disfrutar, un poco diferente a este. ¿Te parece que me meta ya o...? Sí, sí, en este caso tenemos miniserie, ¿no? De 6 capítulos. Sí, claro. Yo no sé dónde empieza el límite entre serie y miniserie. Yo pensaba que era de 10 para abajo, lo cual también, pues quizás... No, yo creo... ¿Tú sería miniserie también? No, yo creo que es el tema de la continuidad. Vale. Es miniserie cuando no van a hacer más temporadas, cuando es autoconclusiva. Pero es en este mundo audiovisual actual... No, Chernobyl era una miniserie. Sí, vale. Claro. Entonces, claro, yo no sé si considerar miniserie esta de la que voy a hablar, porque no sé si va a tener continuidad o no. Aquí está como miniserie, con lo cual yo entiendo que no va a tener continuidad. Vale, bueno. En vale, pero bueno, caso, no lo sé. Será una miniserie, pero como es una miniserie en formato bioparcial, uh-huh. ya empiezo a dar algún que otro dato, pues nunca se sabe si van a coger y van a, no sé, dentro de 2 años a continuar esa bio donde se quedó en el último capítulo. Pero bueno, es una especulación como cualquier otra que podemos hacer aquí en Sin Audiencia. Estoy hablando de la serie Clark, que, me explico, es una serie de televisión dirigida por nuestro queridísimo y también admirado Jonas Åkerlund, este director sueco, primero de videoclips y luego de películas tremebundas, que siempre nos ha dejado muy buen sabor de boca independientemente de su registro, y que realizó en 2022 para la Gran N, sueca. Porque además esto es un producto profundamente sueco. Clark es una concesión geográfica a Suecia de parte de la Gran N y, evidentemente, pues toda ella está rodada en sueco, aunque la tenéis en inglés también, o doblada en a los diferentes idiomas donde se ve la Gran N. Y pues un ejemplo de todo lo que se puede contar solo con 6 capítulos y que además te puede dar pues un montón de diversión y entretenimiento. Me voy a explicar un poco qué es Clark. Clark se podría considerar una especie de biopic más o menos apócrifo, y ya explicaré lo de apócrifo, del famoso criminal sueco Clark Olofsson. 3 puntos suspensivos. Clark Olofsson, y no Clark Olofsson, es como se pronuncia en sueco. Yo he visto la serie en sueco y no dicen Olofsson con acento en la sílaba central, sino como si fueran de Aragón, Olofsson. Pues bueno, eso. Este amigo es el del síndrome. Exacto, es el amigo del síndrome. Este tipo, Clark Olofsson, que es un tipo que existe de verdad, que es un personaje, una persona real, pues estuvo media vida en la cárcel y otra media escapando de ella. Me refiero que Clark Olofsson estuvo durante 20 años poniendo a prueba, entre otras cosas, la seguridad de las cárceles, en teoría, más seguras de Suecia. Y entre que entraba una vez y se escapaba y volvía a entrar otra vez cuando lo pillaban, el tipo pues se dedicaba a todo tipo de negocios ilegales. Estoy hablando de una franja temporal de mediados de los años 60 hasta mediados de los 80, como una franja de 20 años, que es lo que nos cuentan estos 6 capítulos de la serie, y que sobre todo pues tenía una predilección innata por los asaltos armados a entidades bancarias. Era un atracador de bancos de la época sesentera, o sea, con los métodos sesenteros, y en un momento en el que quizás pues todavía no se habían desarrollado ni tecnologías de persecución de delincuentes por parte de la policía, ni tampoco tecnologías de seguridad en los bancos, lo cual hacía que, echándole un poco de jeta y teniendo un poquito de suerte y además pues poniéndole un poco de ingenio, pues que acabarás teniendo bastante éxito en este campo de negocio ilegal, ¿no? Y aparte, pues Clark Olofsson, tú lo estabas un poco dejando caer antes, es mundialmente conocido por haber participado, entre comillas, porque no intervino directamente en este atraco, pero participó en un hecho conocido como el robo con rehenes al Credit Banken de la plaza Norrmalmstorg de Estocolmo, que es un famoso episodio de atraco a banco en Suecia que ocurrió del 23 al 28 de agosto de 1973, que además de ser el primer evento criminal retransmitido por la televisión sueca en directo de todos los tiempos, además fue el germen del conocido como síndrome de Estocolmo, derivado en parte porque algunos de los rehenes de este Credit Banken se negaron a colaborar con la policía en algunos momentos de la negociación con los atracadores. Y digo, y esto es un pequeño spoiler, pero es historia, que Clark Olofsson no se vio implicado directamente en este atraco con rehenes, más que nada porque cuando ocurrió él estaba en la cárcel, entonces no lo pudo haber planeado, pero sí que, como conocía al cabecilla del atraco, sí que echaron mano de él para intentar acabar con el secuestro de rehenes. Entonces, pasaron muchas cosas, no os voy a decir el qué, si vais a ver la serie, no leáis los libros de historia o la Wikipedia, porque es un episodio histórico bastante rocambolesco, el todo el asunto del Creditbanken Normalstorg, y yo qué sé, es una de esas cosas que dices, la realidad supera a la ficción, y cuando se pone a superarla, o sea, le pasa un trozo que no veas. Pues bueno, este es un caso de esos, ¿no? Además, os diré que esta serie Clark está contada en primera persona, o sea, es el propio Clark Olofsson el que va narrando desde el principio del capítulo 1, pues todas sus andanzas vitales, sobre todo en esta franja temporal que os digo, pero también haciendo referencia a muchos episodios de su infancia. Y en teoría esta serie está basada, que es de donde ha cogido el Jonas Åkerlund las ideas y un poco pues el enfoque, diría yo, está basada en un libro que el propio Clark Olofsson escribió de sus propias andanzas, que se llama en sueco, yo no sé sueco, lo voy a decir como pueda decirlo, Vafan var det som hände, que esto, si lo pones en el traductor automático de un famoso buscador de internet, te escupe algo como, wow, esto es lo que pasó. Bueno, yo qué sé, no sé si el traductor automático ha acertado o no, pero este libro autobiográfico pues es un poco la base de donde se sacan los hechos que se cuentan en la serie, pero además, como se avisa al principio de cada capítulo, esta serie está basada en verdades y mentiras de la vida de Clark Olofsson. Me refiero que hay unas cosas que están noveladas, ficcionadas, y otras que son hechos contrastables. El Jonas Åkerlund ha jugado un poco pues esa doble baza de jugar a la realidad y también pues adornarla con quizás pues algunas chanzas o leyendas o episodios no contrastados de la biografía de este hombre, que ya de por sí, pues ya sin añadirle ningún aditivo, ya es una vida muy sustanciosa de cara a contar en una serie o en una película, pues si ya encima le pones un poco de ficción, ya no te digo nada, ¿no? La verdad es que, siendo quien es este personaje histórico, el Clark Olofsson, el tratamiento que le dan en la serie podría haber sido muy diferente si esta serie lo hubiera hecho un director que no es Jonas Åkerlund. Pero si conocéis un poco al Jonas Åkerlund, pues claro, aquí vamos a tener una construcción de un personaje que está totalmente rodeado de humor negro, cinismo, desparrame, cachondeo a la sueca, eso sí. Os he dicho antes que es una serie muy sueca, y aquí todo, hasta el cachondeo y la incorrección política y la ironía, pues es un poco marca sueca. Pero es algo que ocurre todo el rato. Me refiero que el enfoque es completamente humorístico y de comedia negra, pero tenemos algunos puntitos de vez en cuando amargos en la narrativa de la vida de Olofsson, sobre todo cuando Clark rememora episodios de su infancia y, pues por lo que transmite la serie, la penosa educación que le propició su progenitor alcohólico, que pues eso, que le pegaba palizas y golpes de cinturón día sí y día también, ¿no? Me refiero que pues quizás, no sé si para un poco justificar las consecuencias, ¿no?, de esta educación, pero la cuestión es que pues el Olofsson pasó una infancia pues bastante bastante chunga por parte paterna, y que luego pues cuando se independizó y se hizo un adolescente, pues empezó pues eso a jugar entre comillas en el lado salvaje de la vida, ¿no? Y bueno, y si aparte del enfoque cómico o un poco de humor negro que tenemos por parte de Mr. Åkerlund, que es quien está al mando en esta serie, si aparte también tenemos en cuenta que este hombre viene del mundo del videoclip y que le gusta un poco pues hacernos chiribitas a los espectadores con sus propuestas visuales, pues aquí no ha sido menos. Me refiero que aquí en Clark tenemos solo 6 capítulos, pero registros visuales, o sea, podíamos contar como 30 registros diferentes. Me refiero que hay momentos, escenas que son en color, en blanco y negro, unas que parecen bizarrismos sacados de alguna película de festival. Y pongo, por ejemplo, la escena en la que se narra el parto del propio Clark Olofsson, que lo acaba narrando en una escena del primer capítulo. Espectacular, o sea, tenemos números musicales en el talego estilo Hill House Rock, Elvis Presley. Tenemos momentos psicodélicos en plan Woodstock y ingesta de drogas psicotrópicas. Tenemos también encuentros y escenas erótico-festivas bastante divertidas, que además son bastante reiterantes, porque si algo tenía este señor, el Clark Olofsson, es que era, pues, a ver, el retrato que hace de la serie nos lo ponen como un gañán simpático, pero que sí que tenía su punto fuerte, no en los atracos a bancos, sino en ser una especie de seductor infalible con las mujeres. Entonces, se pega todo el día tirando tejos y ligando en cada capítulo, en cualquier situación. Eso implica que, pues, en la serie mínimo tengamos un par de escenas erótico-festivas en algún momento en cada capítulo. Me refiero que también a ese nivel, pues, es lo que hablábamos de una lectura un poco sueca de la cuestión vital de este criminal, de este gángster, y que bueno, pues aquí en manos del Jonas Åkerlund, que ya sabéis que también es un tipo muy explícito cuando se trata de hablar un poco, pues, de juegos sexuales o de erotismo, pues él aquí le mete caña. Me refiero que a ese nivel, pues, también hay buen registro al respecto, y todo ello, todo esto que os estoy contando, pues condensado en solo 6 capítulos, eso sí, como tú comentabas antes fuera de micro, Jordi, 6 capítulos de una hora, alguno un poquito más, con lo cual, pues bueno, en parámetros de otras series quizás podrían salir más capítulos todavía, si fueran de 45 o de 40 minutos, pero aquí tenemos 6 y son 6 cápsulas que en parte son un poco también, pues, historia reciente, historia del siglo XX, y me estoy poniendo un poco académico ahora, de Europa, ¿no? Que es la historia de sus criminales y de sus gángsters, ¿no? Que a ese nivel, pues, también a veces quizás, pues, tenemos muchos registros de ficción, pero aquí, aparte del tratamiento que se le ha dado, pues realmente los hechos que ocurrieron, las veces que se fugó de la cárcel, los bancos que atracó, están ahí. Me refiero a que esos son hechos. Y respecto a ese nivel, pues es una forma de coger esta parte un poco, entre comillas, fea de la historia reciente y darle un enfoque, pues, entretenido y divertido, porque la serie te pone, pues eso, bastante de buen humor, te muestra también un poco, pues, esa audacia barra gañanismo que tenía este tipo, que realmente, pues, yo creo que tuvo, entre comillas, más suerte que buenos skills a la hora de cometer crímenes. Lo que pasa que, pues bueno, como caía en gracia a mucha gente, no solo a las mujeres, que también, pues era un tipo que, pues simpático. Era encantador. Encantador, y bueno, pues eso le hacía a veces, pues, conseguir cosas que otros no hubieran conseguido jamás, aunque hubieran sido más inteligentes o hubieran tenido más estudios o más carreras universitarias que lo que tuvo Clark Olofsson, que lo que tuvo fue, pues, es calle y pura calle, ¿no? Que eso sí que es una realidad. En cuanto a reparto, aquí, sin él, esta serie sería otra serie. Igual que si hubiera otro director dirigiendo, habría tenido otro tono. Aquí, sin Bill Skarsgård, esta serie, pues, sería otra serie distinta. Porque Bill es Clark y Clark es Bill. Y él está haciendo aquí un papel caramelo. Él es sueco también de origen, como todo en esta producción. Dicen que dejó de lado la producción de The Northman por hacer esta serie. No sé si es una realidad o una ficción, porque como todo lo que tiene que ver con esta serie es medio verdad, medio mentira, igual es otra de esas que se han inventado un poco. Pero es que aquí al Bill Skarsgård lo tenemos en un registro, o sea, cómico no, más allá de, o sea, es poscómico, o sea, es de la galaxia del cine y las series normal, no, la galaxia del cine y las series con registro y perfil muy cómico, porque él lo que nos devuelve es un Clark súper paródico a efectos de narrativa, ¿no? Y claro, nosotros estamos acostumbrados en las producciones en las que participa Bill Skarsgård en el mundo anglosajón, pues, a verlo un poco, pues, con papeles que son siempre o malévolos o dramáticos, y estoy, pues, solo pensando en lo que hizo en John Wick 4 con el papel del marqués de Gramont, por ejemplo, ¿no? Que es el chungo de la función, o de Pennywise en It y en la otra, o también en su papel en Barbarian, que hacía pues es de este viajero de Airbnb que sufría las consecuencias, ¿no?, de la película. Me refiero que estamos acostumbrados a ver un Bill Skarsgård muy distinto, y aquí el pavo es, yo qué sé, es el Jesús Gil sueco de los 60 allí en el norte de Europa. Me refiero que es todo histrionismo, cachondeo y además falta total de prejuicios interpretativos. Al tipo lo retratan como un ligón, y que, pues eso, la serie da buena cuenta de ello, pero también lo retratan como un eyaculador precoz, pero precoz, de no sé si ya es tanto cachondeo hacen con su precocidad, que ya dices, hostia, esto no sé si es médicamente posible, ¿no? Pero el tío ligaba mucho y también tenía muchos encuentros eróticos y festivos, pero no aguantaba ni medio asalto el mamón. Pero bueno, supongo que puede formar parte también pues de esa leyenda no cierta, o vete tú a saber, ¿no? Porque aquí, si algo queda claro, es que, aparte de los datos históricos, pues todo lo demás pues puede ser verdad o no. Igual habría que leerse el libro para ver qué tono tiene todas estas narrativas en el libro original, ¿no? Y luego también, o sea, Bill Skarsgård, evidentemente, es la serie, como lo es Jonas Åkerlund, pero luego también, del resto del reparto, también tenemos algunas cosas interesantes que decir, porque, por ejemplo, aparte, ya os imagináis, al ser una serie súper sueca, pues del montón de suecos y suecas que hay por ahí pululando, pues podemos destacar, por ejemplo, a la Alicia Agneson, que hizo su intervención también en la serie Vikings, que quizás os pueda sonar, y aquí hace el personaje muy importante de Kiki, que es una de las parejas que tuvo el Clark Olofsson. Quizás tuvo muchas parejas, pero esta fue quizás pues una de las que más dio que hablar, y no os quiero decir por qué, porque quizás debéis descubrirlo viendo la serie, ¿vale? Pero luego también tenemos al actor Wilhelm Blomgren, que aparte de que su nombre es un poco jeroglífico sueco, este hombre lo tuvimos por Midsommar, por ejemplo. Pero aquí también tiene un papel más que importante, porque hace, y es otro personaje real de los que hay en la historia que también se pueden trasladar en el mundo real, que es el policía Tommy Lindstrom, que es la némesis de Clark Olofsson. Clark se pega toda la serie huyendo de la cárcel, atracando bancos y delinquiendo, y el Tommy Lindstrom está persiguiéndolo por toda Suecia y por toda Europa, cuando se sale de fuera de Europa. Me refiero que a ese nivel, pues también el Wilhelm Blomgren pues tiene también un papel bastante importante en la trama. También lo ponen un poco de pringao en la serie, porque así un poco hace el contrapeso de pues el policía que no se ve afectado por el efecto hipnótico que tiene la gente Clark, ¿no? Y es como que el tipo siempre pues le acaba encontrando donde se esconda, o le acaba pues eso, deteniendo para que luego vuelva al talego y vuelva a tener que fugarse otra vez, ¿no? Me refiero que, o sea, lo de este hombre y la cárcel es que es espectacular, porque es que estuvo un montón de veces, y tantas veces que estuvo, pues acabó fugándose de una forma o de otra. Y además, no por ser, y repito, muy especialmente experto en fugas o súper inteligente, sino porque sabía ver oportunidades donde nadie veía oportunidades. Porque no es que fuera un maestro del escapismo, ni un maestro del disfraz, ni un maestro haciendo túneles, sino que simplemente pues veía eso, grietas en el sistema, y él las aprovechaba, ¿no? Luego también quería nombrar un poco el soundtrack de la serie, que es en parte pues ese clip que hemos escuchado al principio del programa. El soundtrack, y lo quiero nombrar porque aquí hay implicación musical sueca de grupos y artistas conocidos del rock y el metal sueco. Estamos con Jonas Åkerlund, o sea que eso se tiene que notar también. Aunque tengamos una banda sonora muy yeye y muy 60s y 70s y un poco 80s, pero lo que es el soundtrack lo firma el Mikael Åkerfeldt, que no deja de ser pues el frontman de la banda Opeth, que que es relativamente conocida dentro de su sector metalero sueco, ¿no? Pero es que luego también, acompañando ese yeyeísmo de la época que narra la serie, pues tenemos un montón de música originaria sueca, popular, de la época entre los 60 y los 80, que no tiene el puto desperdicio. Me refiero que no he traído ninguna para amenizar, pero es que vamos a encontrar pues eso, todas las equivalencias de éxitos del resto de Europa de determinada época entre los 60 y los 80 reflejada en música en sueco, ¿no? Lo cual va a ser pues muy refrescante y ilustrativo a nivel musical. Y luego, por si hay, yo no soy incapaz de reconocer estos cameos, pero también en la serie tenemos, por ejemplo, en el capítulo 2 hay cameos de uno de los miembros que ya falleció de la banda Turbo Negro, por ejemplo, que es una banda también conocida también de ahí, de más bien de Noruega, no de Suecia, pero que es también muy conocida dentro del ambiente rock metal del norte de Europa, y también hace un cameíto en el capítulo 2. Y luego también tenemos a uno de los miembros del grupo Wattain, o el mismo Michael Lakenfeld, que hacen también pues unos cameos, voy a daros una pista, carcelarios, en una de las escenas de cárcel que tiene el Clark Olofsson, a.k.a. Bill Skarsgård, ¿no? Y luego también, incluso, y poniéndonos igual a un nivel un poco más popular, no sé si conocéis a un artista también conocido como Ghost, Fantasma, que también entra dentro de esta órbita musical, pues también aparece haciendo un pequeño cameo, no voy a decir de qué forma, en el capítulo final, en el capítulo 6. Me refiero que, independientemente de que tengamos, pues eso, unos registros de soundtrack que van un poco acordes con la época en la que está transcurriendo la serie, pues también que esté por ahí el Jonas Åkerlund, pues eso implica que también pues va a haber ahí, pues eso, artistas metiendo la cabeza en algunos papelitos por ahí, a nivel de cameo, que le dan un poco de valor, más si cabe, a esta serie que, para mi gusto, pues ha pasado bastante desapercibida, al menos por la parte sur de Europa, para lo que tiene dentro, porque yo, si os digo la verdad, me lo he pasado muy bien. Y además, os diré como curiosidad que en varias de las escapadas de Clark fuera de Suecia, una vez se ha escapado del talego correspondiente, el tipo acaba por esta parte de Europa y un poco más abajo. Y concretamente, en alguna de sus andanzas aparece en la serie, pues, o la Costa del Sol o las Islas Canarias. Me refiero que también, pues, tenemos reflejo sonoro musical de esas escapadas también del Olofsson al sur de Europa, ¿no? Con todos los estereotipos que eso puede suponer a nivel visual también. También pensar que a finales de los 60, a principios de los 70, en el sur de Europa estábamos todavía en plan desarrollista y esas cosas. Y los suecos y los alemanes que iban, pues se iban ahí como quien iba, pues eso, a un paraíso a nivel de efectos de cambio de moneda económico, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, lo que podías sacar de un atraco allí, aquí en el sur de Europa te podías poner, pues eso, a cuerpo de rey en cualquier sitio. Eso sí, no esperéis que salgan localizaciones reales de la Costa del Sol o de las Canarias, porque todo lo que tiene que ver con el sur de Europa en la serie se ha rodado o en Croacia, que también puede parecer un poco ibérico o un poco isleño de África Occidental, pero por aquí no pasó la producción. Yo ya os digo, o sea, y acabo ya, Jordi, yo la recomiendo, recomendada sobre todo y en este ámbito para pasar las penas de la vida que tenemos ahí fuera, las andanzas de este gañán, quizás por lo gañán que es y por cómo están contadas por el Jonas Åkerlund, quizás nos ayuden también a quitarle hierro a esas cosas serias que nos pasan en la vida, porque viendo lo que llegó a hacer este tipo, sin muchos skills, sin muchos estudios y simplemente pues con un poquito de atractivo físico y con un poco de golpes de suerte, pues como que te pone una sonrisa en la cara, ¿no? Y yo qué sé, quizás no es la serie más conocida del mundo, pero yo la reivindico y como serie de humor negro, a mí me chifla. No sé. Te sorprendería. Es una serie que ha visto bastante gente. Quizá porque la ha distribuido Netflix. Quizás. Y por el gancho de que fue la persona a la que se le achaca la creación del síndrome de Estocolmo. Claro. Ha tenido bastante predicamento. Cuando has dicho Ghost, Ghost es una banda. Y supongo que te refieres al cantante, a Tobias Forge. Al frontman, sí. Sí, Tobias Forge es el cantante de Sí, aquí de lo Ghost. Tengo apuntado, Tobias Forge, pero sí. Como a mí los nombres es como que me... Sí, pero quiero decir... Ese es, el Tobias Forge. Si alguna vez le habéis visto sin maquillaje, sí, quizás lo podéis distinguir en la serie. Decir otra cosa. La gente ha criticado un poco, sobre todo para los adolescentes que vean la serie, que el tono de... Pero claro, yo supongo que si es una autobiografía del propio protagonista, sí. Él se habrá tratado muy bien. Y en este sentido... Bueno, la serie no se lee muy bien parado, ¿eh? Bueno, no se lee muy bien parado, pero dicen que hasta el último capítulo, donde realmente se da un giro a la cuestión, los primeros capítulos dejan entrever que se puede triunfar en la vida pues siendo un perla de mucho cuidado. Y entonces, bueno, eso sí, si no sabes discernir entre el punto claro, de, no, irónico por eso que dicen tiene la serie. La influencia un poco en gente adolescente. No, yeah. Evidentemente, alguien que tenga la cabeza ya bien amueblada y ya esté en una edad avanzada, sabe discernir perfectamente las complicaciones reales que te va a dar en la vida tener esa actitud, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, te lo digo por lo que he visto a nivel de crítica a la serie, ¿no? Ya, pero bueno, yo supongo que esa crítica... Y la comparo a lo mejor era de algún padre preocupado de que su hijo viera la serie. Comparándolo con una serie más nociva en ese aspecto, como podría ser Narcos, que ha sido muy glorificada en su momento. Con camisetas, con las famosas frases, etcétera. Exacto, sí, con sí. La publicidad en sí, las sí. grandes ciudades. El plata o plomo. Efectos sí, navideños, en Blanca Navidad y todo ese rollo. Pues me parece mucho más peligroso que esto, porque aquí sí que se nota una diferencia, una barrera entre... la realidad y la ficción. Vale. ¿Vale? O sea, me refiero, yo he visto Narcos y Narcos no juega a eso. O sea, Narcos va de, pues eso, de lo que tú dices, ¿no? Y en ese aspecto, pues me parece mucho más criticable a efectos de efecto nocivo en alguien sin criterio que no esta que desde el minuto uno, pues desparrama y yo qué sé, o sea, el mundo no, la vida no es desparrame, o sea, los desparrames ocurren en la ficción, afortunadamente, ¿no? O desafortunadamente. Y aquí, ya te digo, desde el momento de la escena del parto, ya deja todo muy claro. Y eso pasa al principio del capítulo 1. Y cuando tú ves esa escena del parto, dices, esto no puede ir para ningún otro lado más que para cachondeo y desparrame cuesta abajo, ¿no? Y es lo que acaba haciendo, más allá de eso, de esos un poco pues episodios agrios de su infancia que los retrata pues ahí como bastante chungos y que un poco, no es que se justifique, pero que sí que el Clark de niño pues sufrió bastante, ¿no? Y pues igual también reflejando también una generación que quizás pues no estaba... preparada para educar a sus hijos pues por los años que eran mediados de los 60, ¿no? A ese nivel, pues no sé. Me refiero que pues posguerra, de la Segunda Guerra Mundial y todo ese rollo y bueno, no sé. La cuestión es que a mí me parece una lectura muy original de un personaje histórico, de unos hechos que también pues es complicado sacarles un rédito cómico y estos... Tanto el Bill como el Jonas se lo sacan y joder, que nunca nadie dijo que un atraco tuviera que ser divertido. Pero es que, tal y como lo pintan ellos, pues evidentemente pues tiene su coñarda, sobre todo por el hecho de que el Clark Olofsson, o sea, realmente no era un experto en nada. Simplemente era un tipo un poco ocurrente, tenía mucha cara dura, tenía mucha jeta y probaba cosas. Y oye, y como otro no había probado antes que él, eso que probaba, tampoco quiero haceros spoilers, pues resulta que llegaba hasta el fondo de la cocina con su plan de servilleta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que eso también un poco queda claro en la serie y que además, pues, personajes como este tipo, pues sirvieron un poco para que pues tanto la policía como las entidades bancarias como el mundo de la seguridad en general se pusieran un poco las pilas de cara a pues eso, no tener los billetes en los bancos atados con longanizas, ¿no? Por decirlo, hacer un símil así un poco ibérico. Para que alguien entrara y se los llevara. Exacto. Entonces, pues bueno, digamos que también este hombre pues fue un poco representativo de una época en la que hacer determinadas cosas ilegales era mucho más fácil que 50 años después. Que es evidentemente pues 500.000 veces más complicado y es una realidad. Pues decir dos cosas. Netflix confirmó que era miniserie, por lo tanto no tendrá continuidad. Vale, lo que decíamos. Te lo digo porque la serie acaba en el año 84, creo recordar, pero la vida de Olofsson sigue. Me refiero que hay más narrativa girada que se podría utilizar. Porque no acabó ahí su carrera, digamos, fuera de la ley, sino que acabó una vez más en el talego, pero eso no quita que después le pasaran más cosas, ¿no? Ahí viene mi segunda adenda, que es cuando has dicho Clark Olofsson, te he dicho el del síndrome. Claro. Hay un porqué. Y es que yo hago radio y hago podcast, pero escucho mucha radio y mucho podcast. Uh-huh. Hay un podcast que para mí es imperdible. Es de Cataluña Radio, es en catalán. Ya me imagino, lo advierto. ¿Cuál vas a decir? Es un podcast que se llama El Búnker, que lo llevan Peyu, Jair Domínguez y Neus Rossell. Y es un podcast que dura una hora. O sea, no necesitan nuestra publicidad en absoluto. Es un programa de radio de Cataluña Radio, o sea, con lo cual tiene una grandísima difusión. Y luego, además de poderse escuchar en podcast, se puede ver porque lo graban en YouTube. Uh-huh. Bueno, pues este Búnker, que dura una horita, los primeros 25 minutos, media hora de programa, siempre son una biografía histórica. Vale. ¿Vale? No me digas que a este le han hincado el diente. Por supuesto, porque además es gente que te puede hacer biografías, pero te puede hacer el rey Leopoldo II y el día siguiente hacerte el Vaquilla, y al día siguiente hacerte William Shakespeare y al día siguiente hacerte Chicholina. Ya ves. Y entonces, o sea, en esta eclécticos. Eclécticos. En esta tercera temporada, el programa 85 estuvo precisamente dedicado a la figura de este señor. Del Clark. Sí. Y entonces, pues hicieron la biografía de Clark Olofsson. ¿Y tú lo escuchaste? Claro, evidentemente. Yo me escucho todos los bunkers. Sea Leopoldo o sea... Hay cuatro por semana y entonces, como son una horita... Cuatro por semana. Ah, bueno, eso es porque cobran, claro. Sí, hacen cuatro por semana. Sí, claro, se dedican profesionalmente. Son profesionales. A la radio les pagan podcast por hacer esto. Sí, sí, sí. Y entonces... Se me hace raro, perdón. El viernes también hay programa, pero es una recopilación de los mejores momentos de los otros cuatro programas. Entonces, bueno, pues... la verdad es que hacen la biografía real del personaje, haciendo ellos, que son guionistas y trabajan el humor, siempre sus adendas. Y además esta de Clark Olofsson, como era un personaje que daba mucho juego, fue bastante divertida. Bueno. Entonces, pues esa es la razón de que yo conociera al personaje, porque hace nada, mes y medio, dos meses, cayó el capítulo dedicado a él. Qué bueno. Y hablaron entonces del atraco famoso y... Hombre, hablaron de toda la biografía y además de lo que has dicho tú, a partir de los... O sea, porque llegan a la biografía hasta el final, tanto si el personaje sigue vivo como si ha muerto. Sí, sí, sí. Claro, esto se para en el 84. Que es, digamos, en algún sitio tenían que parar, supongo que a mediados de los 80, que sacaban muchas prebendas de cara al tema del crimen desorganizado y aparte, pues bueno, porque también hay que delimitar las series hasta cierto punto, ¿no? No sé si su idea era continuar o no, pero la serie Netflix cuando sacó la producción, además como tú bien dices, además producción sueca a través de Netflix. Esto es todo muy sueco. Ya lo hizo como miniserie cerrada de seis capítulos y es lo que Netflix produjo y lo que de momento muy bien. Parece ser habrá. Bueno, pues más razón todavía, a pesar de que te puedas quedar con más ganas de Clark, aunque también te puedes buscar su libro en sueco y traducírtelo con un traductor automático. Pues, posiblemente este libro esté editado ya quizás en varios idiomas. En algún momento. Pero bueno, en cualquier caso, que os quede claro que es una serie muy divertida, que descubriréis una época y unos episodios históricos de la Europa supuestamente pues civilizada y hegemónica, que son realmente delirantes y que de mano del Clark Olofsson, a.k.a. Bill Skarsgård, pues que todo tiene otro color. Porque este tipo demuestra aquí también, y lo vuelvo a repetir, que es un crack poniendo vis cómica, jugando a ser un gañán, y de hecho lo es, lo respira por todos los poros de su personaje, y que es tan capaz de hacer esos papeles seriotos que lo vemos por ahí en las producciones más yankees o más de anglosajonas, y que luego pues es eso, también es un tipo que puede ser súper histriónico, así que bueno. Chapo por Bill Skarsgård y por el Jonas Åkerlund. Que si te digo la verdad, Jordi, o sea, yo iba a ciegas con esta serie. Simplemente al enterarme que era de este director, dije, me da igual lo que haya hecho, me lo pillo y me lo veo. Y me llevé una sorpresa porque, claro, no sabía ni que estaba orientada hacia la fórmula humorística o de la comedia negra. Pero te acordabas de Polar y decías, de claro, aquí tiene que salir algo bueno. Algo bueno, sea lo que sea. Pero claro, yo igual me pensaba que iba a ser, al ser un registro de atracos a bancos y crimen más o menos desorganizado, pues que iba a ser, pues igual, un poco menos cachonda, ¿sabes? Pero claro, aquí hay un cachondeo que te flipas, o sea, todo el rato, menos las partes infantiles, todo ahí siempre... Siempre con la sonrisa, acabando los capítulos o iniciándolos con sonrisitas, porque además tenemos esos números que se podrían pasar perfectamente en otro formato como verdaderos videoclips metidos disimuladamente por el Åkerlund dentro de la trama. Con la de videoclips que ha hecho este hombre, por no, eso, no te extrañe. O sea, no acaba de hacer videoclips ni siquiera dentro de sus películas. Hoy hemos superado la línea que no debíamos cruzar nunca, ¿no? No, estamos ahí. Estamos ahí, aunque quizás la podremos acabar superando si no acabamos rápido. Pero también nos podemos poner las pilas en eso y acabar directamente. Porque... si al principio hemos escuchado un pasaje del soundtrack de Clark firmado por el Michael Eckerfeld, que además pues llevaba por título, lo tengo que mirar porque lo tengo en el otro lado de la mesa, el título era el track número 16, que lo voy a decir o no en directo, que es The Haunted Are in the Clear, y que ahora pues nos vamos a ir con el Drag Lord Panic, que es otro de esos pasajes más funkeros. No os penséis que todo el soundtrack es funkero, depende del momento, depende de la acción que hay en la escena, pero lo que sí que es un soundtrack que merece mucho la pena porque sabe registrar sonoramente todos esos episodios bizarros, extraños y variopintos que le pasan al Clark Olofsson en la serie. Yo me he quedado con una duda, por cierto. Cuéntame, a ver si te la puedo resolver. Hombre, porque me has dicho música 60, 70 y 80 y a mí, claro, grupo sueco me ha saltado. Lo que pasa es que a lo mejor era muy caro de derechos si sale algún track de ABBA. Te voy a congratular y quizás no sale el que tú piensas, pero sí que sale. Vale. Es que, a ver... es todo tan sueco que si no sale revienta la serie. Claro, o sea, a eso me refería, es digo, que, joder. Me refiero que... es el paradigma de grupo sueco. Sí, o sea, echaos a hacer cuenta que si esta serie en vez de sueca fuera española, pues debería salir, yo qué sé, Maciel sí o sí, o Rafael sí o sí, o Julio Iglesias, o cualquier otro, o yo qué sé, cualquier otro... cantante o... Nino Bravo, Camilo Sesto, que exacto, fuera. Cualquiera sí. De estos, pues debería salir, si no todos a la vez también. Claro. Nosotros, como conocemos menos la música popular sueca de esa época, pues quizá nos quedamos solo con los que salieron de fuera de Suecia, como ABBA, ¿no? Pero por salir salen la tira. Y de hecho, versiones en sueco de canciones famosas que cantan otros cantantes anglosajones o del sur de Europa, no voy a hacer un spoiler, pues también hay algo por ahí. Me refiero muy que... o sea, que musicalmente también da muchísimo está juego. Está granadita y como la... Ahí se nota que el señor Åkerlund ha trabajado con todo tipo de bandas, registros y artistas. Totalmente. Y que luego podemos tener a esos metaleros, colegas del Åkerlund, haciendo cameos, pero la música de grupos reales que aparece en la serie es de la época en concreto y tiran millas del registro sueco a saco. O sea, subtítulos obligatorios, porque yo no sé sueco, la mayoría de gente ahí fuera no sabe sueco. La serie está también en inglés, intentar pillarla en sueco, porque hace más gracia y así veréis. Hombre, si cómo está pronuncian. En sueco y la vas a ver doblada en inglés, para eso verte la doblada en castellano. Sí, claro. A eso me refiero, que así veréis cómo se pronuncia realmente Olofsson. Entonces eso... Nos pues marchamos, bueno, por donde hemos venido. Olofsson, sí. Sí. Valar Morghulis. Motherfuckers, no sabemos si de Finlandia, si de Suecia o de dónde, pero sí, por el Tulsa. Norte.